recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Tiene la tormenta en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, ¿Qué tal? Buen día para todos. Charlaba con ustedes la semana pasada, dando la información de aquellos recursos que en el hospital escasean. Siguiendo la misma, y en instantes vamos a tomar contacto con el hospital, ya que hay paro, y sobre lo anunciado de esos faltantes de guantes, solución fisiológica, Pervinox, los medicamentos que son propios de cada programa. Temprano me decía Lombardía que hace 48 horas que están de paro los trabajadores y trabajadoras que realizan la limpieza en el hospital. Y entonces hay que sumarlo a lo anterior. Por ahí escasea la lavandina. ¿Y de qué tendríamos que hablar nosotros entonces? Siempre la reflexión sobre la noticia es inherente al rol periodístico. ¿Cuál es la postura que toma quien está delante de un micrófono? Sin el marco teórico que lo determina, como si fuera esto lo trascendental, lo importante, lo que habilita. Lo que habilita. Es sobre algo más básico, algo más simple. Guantes, Pervinox, solución fisiológica. Falta de limpieza. Más estructural que los proveedores no cobran. Más estructural que los servicios del Mariano y Luciano de la Vega fueron tercerizados, están tercerizados. Más estructurales que nos debemos acostumbrar y nos acostumbramos a que sea así porque el momento es este. Entonces, me remito a preguntas que hemos hecho insistentemente ante cada puntualización de las dificultades operativas, coyunturales y estructurales. Y el crecimiento, ¿por dónde pasó? Hoy, si tenemos suerte, además de charlar con Lombardía, si tenemos suerte y como todos los jueves, hablamos con Jorge Rulli, tengo la necesidad de escuchar a Rulli respecto a su infancia. Sus 14 años, cuando comenzó a militar. Ayer miré la película, que es un relato de Rulli, de la militancia, del peronismo, La historia oculta. Y me impactó algo de ese relato, que es una descripción de todo lo que vivió Rulli desde el año 50 en adelante, que teniendo 14, 15 años, lo primero que pintó en una pared fue Viva la Insurgencia. Fue la primera pintada de Rulli. Y él dice, no sé por qué lo hacía, pero sabía que estaba dentro mío. Que para los militantes de esos años, y no estoy postulándolo como algo nostálgico, sino tan solo invitándolos a ustedes para saber qué es lo que perdimos. no desde la derrota, sino qué es lo que perdimos para saber qué podemos recuperar. Porque de eso se trata la interpretación de la historia. No el derrotero, sino aquello que se debe recuperar. Y Rulli cuenta que además de esa primer pintada, la cárcel para los militantes era el lugar al cual debían arribar si eran militantes. Formaba parte de la vida, no de la muerte. Ni siquiera la muerte era el cálculo, era la forma de vivir. Y sin caer en idealizaciones, sino buscando algunos ejes que sean pragmáticos con este tiempo, Rulli señala que las cárceles eran verdaderas universidades. Se aprendía a militar en una cárcel. Se seguía activando dentro de una cárcel. Se aprendía todo lo que se debía aprender para salir y pensar en la insurrección. Hoy Rulli no habla de una lucha armada. Sí, cuando se lanza el plan Conintes, y verán cómo llego al hospital, y no es caprichoso, cuenta en ese relato que la dirigencia falló en la interpretación. No supo ver qué era el plan Conintes. Pudieron ver el acuerdo que alcanza Cook con Frondizi por orden de Perón. Y lo discuten, lo debaten, no lo aceptan, aún así marchan, consagrándose Frondizi. Y después, cuando observan que además del pacto con Perón, Frondizi había hecho un pacto con el ala dura de los militares, le pasan factura a Cook, sin dejar de tenerle cariño, sin dejar de tenerle respeto, sin denostar la inteligencia y brillantez de Cook. Pero en todo ese relato que hace, son cuatro partes de una especie de documental, nunca se apartó de la idea de la militancia, de la insurrección. La idea de entender los paradigmas de ese tiempo, de esas épocas, de la discusión sobre la resistencia y modelo argelino y el paradigma cubano. Consumían teoría, pero con una lógica bien clara. Por lo menos en eso no hay ningún tipo de fisura en la expresión de el columnista de los jueves. Era la unidad en la acción. Y nosotros hemos perdido acción. Demasiada. Hay consignas que unifican, hay momentos a lo largo del año en cada una de las agendas que tienen las organizaciones que pueden converger en un punto, en una consigna, pero la acción concebida como demostrativa de fuerza ante un poder que hace al electoralismo una de las premisas y conclusiones a las que la juventud peronista de aquel tiempo, estoy hablando del 50 y del 60, consideraban lo peor que podía ocurrir en el relato de Rulli. Y créame que cuando llamé esta mañana y después me comunicaron que hace dos días que no se produce la limpieza en el hospital, que seguimos acarreando lo que contaba Lombardía, que es fruto de un semestre en donde no se pagó a los proveedores, pero más estructurales desde años, que el hospital, por ser el único, y lo escribí, siendo el único, tiene todos los argumentos que justifiquen aquello que no debería faltar, porque es el único. Esa incapacidad de vernos todos en un hospital, no por enfermedad, sino por defensa de la salud, es lo que muestra la distancia respecto a la militancia de aquellos años. Aún en los máximos errores y mínimos errores, había un objetivo, había un concepto, o había conceptos, existían paradigmas. Hoy nos cuesta ubicarlos, colocarlos en los sitios precisos. Nos cuesta a nosotros vernos en este momento histórico donde ese ajuste o sintonía fina y todo lo eufemístico que se aplica precisamente para que podamos ver que esto es lo mejor, como siempre se produce, pero en este tiempo es lo mejor. Y aquello que falta, es decir, lo que no existe, se toma como la necesaria profundización de algo que ni siquiera empezó, ni va a empezar. No se trata de una debilidad, sino de una convicción. Y la convicción no es el arranque utópico de aquello que se sabe a priori que nunca se podrá alcanzar, sino la construcción de la idea y de la libertad. Ellos lo hicieron de esa forma. Vivieron libremente. Y en esa libertad dieron la vida. Es muy fuerte, y ojalá que vos te quedes hoy, y sin haber pautado la charla con Jorge, pero la invitación se la haré al aire, que recuerde algo que lo tenía muy, muy lavado de mi parte, que es la primera marcha que se realiza, una de las primeras marchas que se realiza a Plaza de Mayo, en una ronda, en el año 60. Y eran familiares, eran madres, eran hijos, eran padres. Para aquellos que habían caído, presos del sistema, ya lanzado el plan. Y me impactó mucho escuchar en Jorge decir, no tuvimos la prensa en aquel momento, que después sí la tienen los familiares, porque pertenecíamos a otra clase. Ese hecho queda muy relegado en la historia, pero nos permite, o me permite a mí, ver en otra dimensión el poder de clase y la importancia de la clase. Los presos de aquel momento pertenecían a una clase que no tenía prensa ni tendrá prensa, salvo situaciones en donde se pueda fustigar aún más la incomprensión de las clases medias y altas sobre la decisión que tienen los pobres de ser pobres. Solo eso. Lo pensé a propósito de lo que decía ayer Juan Ledesma, en esa recorrida que hacía hacia Comodoro Py, porque los que actuaron solidariamente luego del asesinato del docente Carlos Fuente Alba quedan condenados por haber actuado solidariamente. Porque el valor y la importancia de un edificio está por encima de cualquier otro valor, inclusive la vida. Insisto, no es una búsqueda de lo que perdimos en la angustia. Es una pretensión libre de recuperar aquellos que se puede recuperar, que está en nosotros, que no pasa por la noticia que vamos a trabajar en instantes. Respecto al hospital, grande, cerrado, tecnológico, informatizado, sin lo mínimo, sin limpieza. Si esto está expresándose allí, convocarnos a expresarnos nosotros, porque el hospital no es de un cuerpo de directores, sino, como nos enseñan, de toda la comunidad. Y defenderlo hace no solamente lo democrático, hacia la búsqueda de no sabernos tanto, tanto tiempo sometidos al enésimo sometimiento. Unidad en la acción, decía Rulli, y lo hicieron. Y lo cuenta, y ojalá que hoy vos puedas escucharlo, porque esa va a ser la propuesta. Insisto, no desde la angustia, sino de aquello que debemos recuperar, porque está en nosotros. Esto es Recorte Informativo, comenzamos de esta forma, invitándolos. Ya venimos. Compañeras,

Por eso nuestro nombre como asamblea. Luchamos por el ensanche de la avenida 66 para que no haya más muertes absurdas y evitables. Logramos eso en el 2004, esto fue en el 2004. Y después la asamblea fue madurando y entendiendo que una cosa tiene que ver con la otra y todo tiene que ver con todo. Y en ese transcurrir y madurar de la asamblea también ocurre la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, vamos a compartir con ustedes el trabajo que hizo en el día de ayer Cintia Medina. Hubo, ¿cómo presentarlo? Una actividad en la Intendencia de La Plata, en el Consejo Deliberante, en la Intendencia, en el Poder Político de La Plata. Lo vamos a presentar como respetuosamente lo podemos hacer. Es que la clase política, la clase dirigente de La Plata, luego de 6 años de desaparición de Jorge Julio López, tuvo la iniciativa de honrar a la familia declarándolo al desaparecido Jorge Julio López como un ciudadano ilustre. Es la única manera que me permito presentar esto, por respeto a Jorge Julio López y porque la familia o su hijo, a quien vamos a escuchar a continuación, considera que es un aporte más a la búsqueda. Lo compartimos de la siguiente manera. Esto suma, es un reclamo de justicia y esperamos que estos granitos de arena sigan sumando y podamos hacer una pila bastante grande como para que alguien nos dé una explicación de todo esto que ha sucedido a lo largo de 6 años. Hoy no tenemos ni la menor idea de qué fue lo que pasó. No, nunca nos imaginamos esto, la pretendí estar hablando con concejales, con intendentes, con presidentes, no, eso no era mi forma de vida. La estoy haciendo por una lucha, que es la de encontrar a mi viejo y pedir justicia. Así que, bueno, acá estamos, como te decía, recién sumando de a poquito estos granitos de arena que esperemos alguien nos dé algún momento la respuesta. Estos reconocimientos, estas cuestiones, al haber inaugurado una plaza, otra en Villa del Plata, en Berisso, estas son las cosas que nos fortalecen, nacen de los vecinos, vienen de los vecinos y terminan en este lugar como lo que se está haciendo hoy, es donde uno saca fuerza, trata de sacar fuerza para seguir adelante. Bueno, gracias. Te agrego una, ¿cómo definís estos 6 años? ¿Cómo los definirías vos? Y si yo te lo defino como los años más complicados que hemos podido tener y sumándole los 3 que él estuvo desaparecido, es lo mismo por 2. Son los mismos 3 años multiplicados. ¿Cómo se aguanta tanto dolor? Se lleva, no se aguanta. Yo lo canalizo haciendo las cosas que hoy en día estoy haciendo. No hay forma de soportarlo. Cada uno lo lleva a su manera y yo a la que creo que corresponde hacerlo ahora. Recién te escuchaba, le decía a Sabrera, tu mamá ya no tiene mucho tiempo más para esperar. Y es doloroso y es fuerte eso. Pero hay que asumirlo. Entonces yo necesito darle a mi viejo una respuesta. Es por eso que lo planteo. Esa es la situación para que alguien lo entienda. ¿Sentís que te escuchan? Digo, en el pedido de justicia e investigación. Esperamos, ese es el propósito de estar hoy acá y de estar la semana que viene haciendo otras actividades y es a lo largo de estos 6 años en el pedido de que en los tribunales federales, haciendo las cosas que nos corresponde haciendo como familia, es la esperanza de que alguien nos escuche y nos dé respuesta. La última, no te saco más tiempo, es ¿qué significa ser ciudadano ilustre? Para vos, para tu familia. Yo creo que no sé si hoy estoy capacitado para hablar eso. Sé que es muy importante, pero la dimensión del mismo no. Yo creo que con el correr de los días nos daremos cuenta de lo que es hoy esto. Averiguación de paradero. Un viejo loco. Hay frases que uno no va a olvidar nunca. La frase de Ebe Bonafini descalificando a Jorge Julio López es algo imposible de olvidar. Y está bien no olvidar.

investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Carlos Forner. O se cayó el sistema de alguna empresa telefónica o nosotros estamos en un problema bastante complejo con las comunicaciones. Es imposible comunicarnos con el hospital en la línea directa y con Lombardía, así que si Lombardía está escuchando la radio, que nos llame a nosotros. ¿Ok? También es imposible comunicarse con Humahuaca, así que no sabemos si es un problema de alguna empresa telefónica que prestan este servicio o nos quedamos sin crédito. Una de las dos es. Antes de escuchar el testimonio de un amigo de Rubén López, que es el hijo de Jorge Julio López, quiero recordarte que hoy a las 9 de la mañana comenzó el corte de la ruta Nacional 14 en Oberá. Reclama la atención de los puntos del petitorio entregado la semana pasada en Casa de Gobierno. Estoy hablando de los productores tareferos, de los trabajadores. La agrupación de tareferos en lucha de Oberá volverá a convocarse esta semana para reclamar la implementación de un subsidio para la interzafra para todos los trabajadores que empleó la cosecha de yerba mate este año. Hemos entregado un petitorio firmado al gobierno provincial pidiendo un aumento de subsidio interzafra a 1.500 pesos y que no haya piso salarial para la inscripción. Que inscriban a todos, los que también tienen recibos bajos y los que están en negro, destacaron desde la agrupación. Reclaman además que el subsidio sea compatible con, escucha bien, con la asignación universal por hijo, que ayer la presidenta anunció un incremento, por entender que ese es un beneficio para el trabajador y la asignación es un derecho de los niños y niñas. Estamos pidiendo esto a cambio de una prestación laboral. Pedimos una ayuda social y alimentaria para fin de septiembre y los meses que vienen porque finalizó la cosecha de yerba mate y la mayoría no tenemos trabajo. Pedimos el plan Argentina Trabaja y otros puntos más para los cuales estamos firmando una planilla con todos los interesados para luchar y lograr que estos aspectos sean comprendidos por el gobierno y que lleve a mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Si tenemos suerte y no nos fallan los teléfonos, teníamos pautada la nota con María Núñez, que es de la corriente clasista combativa, que ya charló con nosotros en otras oportunidades. Sí, en La Plata, porque la nota está grabada, está allí para salir. Es un amigo del hijo de Jorge Julio López. Hay una organización en La Plata que lucha por cuestiones que él las relata de esta forma. Yo formo parte de una asamblea vecinal que se llama Autoconvocados por el ensanche de Avenida 66, en Los Hornos. Nace la asamblea cuando mi hermana, que era docente, iba a dar clases de música, fue atropellada por un camión en 66 y 157. Por eso nuestro nombre como asamblea. Luchamos por el ensanche de la avenida 66 para que no haya más muertes absurdas y evitables. Logramos eso en el 2004, esto fue en el 2004. Y después la asamblea fue madurando y entendiendo que una cosa tiene que ver con la otra y todo tiene que ver con todo. Y en ese transcurrir y madurar de la asamblea también ocurre la desaparición de Jorge Julio López, con la cual estuvimos siempre desde el primer momento a disposición de la familia para lo que ellos consideren oportuno. Y surgió también la necesidad urgente de empezar a reclamar la creación de un centro de salud, de un hospital provincial. Y esto fue en el 2007 y hoy, a 5 años de esta lucha, hemos logrado que el Estado Municipal adquiera 2 manzanas de tierra de lo que era la vieja fábrica Ripoll. En una de esas manzanas logramos que Los Hornos tenga un espacio verde, que es el más grande que tiene la localidad, y también logramos que ese espacio verde sea llamado Jorge Julio López, justamente como un grito que clama justicia y para que cada vez que alguien pise por ese parque y tenga que decir cómo se llama, recordemos y tengamos que contar la historia para saber que tenemos que seguir luchando, porque esta democracia evidentemente no es plena, ya que desaparece gente. Así que bueno, también vamos matizando distintas cuestiones con la lucha por el hospital, ¿no? Y en concreto lo del hospital, hoy se encuentra en una etapa de definición política, porque el municipio compró las tierras, le hizo la cesión a la provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Salud. Ya hay fondos afectados desde la nación hacia la provincia para la construcción. Y bueno, estamos en esas cuestiones que llevan tiempos que las necesidades de la base no comprende, pero con 16.000 firmas, 9 festivales, jornadas con murales, con jornadas deportivas, hemos ido logrando la concientización y la movilización de una parte importante de los hornenses principalmente, acompañando la consigna esta que se llama 100.000 hornenses por un hospital público. Así que, bueno, seguimos firmes en la lucha. Participó de esta actividad el intendente Bruera, el mismo que está decidido a no abrir ningún parador para los chicos en situación de calle. Y participó de la conferencia de prensa y habló y expresó ese derecho al que se le está negado a la sociedad en su conjunto y a la familia de López, de buscarlo a López. Y tuvo esa emotividad del acto, porque en definitiva para el hijo de Jorge Julio López, para los amigos, que lo reconozcan como ciudadano ilustre, y bien lo decía recién el entrevistado. Hemos decidido y hemos logrado que ese espacio tenga el nombre de Jorge Julio López, entonces cada vez que alguien vaya allí, no es que va a encontrar el nombre, sino la historia de alguien que no está, que se encuentra desaparecido. Así que la institucionalización y el paso que se dio ayer en el gobierno de La Plata es el siguiente en la caracterización que hace el amigo de Rubén López. Lamentablemente somos la única organización prácticamente, o una de las pocas, porque por ahí se me está escapando alguna que no conozco, es muy probable, que venimos impulsando esto, ¿no? Como que no nos podemos quedar callados. Y yo creo que hay mucho miedo todavía en la sociedad, no creo que a nadie le interese, pero las instituciones, aquellos que son dirigentes sociales o políticos, creo que el miedo y la comodidad los arrinconan en un lugar en donde nos paralizan a todos. Y nosotros no, más allá del temor que uno puede sentir, sabe que no puede criar una familia o crecer con miedo y sabiendo que los represores todavía están sueltos y te mandan un mensaje impune como sociedad diciendo puede desaparecer cualquiera cuando a nosotros se nos ocurra. Muy triste que la justicia esté paralizada. Esto nos pone muy contentos, que desde abajo se hayan ido impulsando cuestiones como lo del parque, una plazoleta en Berisso, y bueno, que hoy un legislador, prácticamente a 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, recién se toma el tema, pero bueno, nunca es tarde, o más vale tarde que nunca. ¿Generó algún tipo de discusión entre ustedes esto de la institucionalidad? Digo, sabiendo lo que es la justicia, sabiendo cómo actuaron las instituciones, la institucionalidad igual, declarar ciudadano ilustre a Julio López, o en realidad sintieron que era algo que se tenía que hacer. No, es lo que corresponde, después cada uno sabe quién es quién, y qué es lo que puede demandar de cada uno. Nosotros como vecinos nos sentimos realmente orgullosos porque desde sin tener una banca ni siendo laburantes como era Julio López y militantes barriales, hemos logrado ser oídos y acompañados, obviamente, ¿no? Acompañando a la familia que estuvo de acuerdo con esto de que el parque se llame Jorge Julio López. Es instalar un tema que se trata de tapar y ocultar y mirar para otro lado. Por eso te digo, que pone incómodo a más de uno. Porque acá hay responsables civiles de la democracia que son jueces y políticos que tienen que hablar de Julio López. Más allá a veces de lo admirable y elogiable que es la tarea que resulta que realizan las abuelas de Plaza de Mayo cuando recuperan nietos, que es algo realmente valiosísimo. Bueno, no nos parece un tema menor la desaparición de Jorge Julio López, y a veces nos da la impresión de que de algunos temas se habla menos que de otros. Eso es, que pedirle a los funcionarios que hagan lo que tienen que hacer, representen la investidura que el pueblo les otorgó, si no, queden un paso al costado. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a bajar toda la cortina porque está el doctor Rossi del otro lado, que es el director del Hospital María Luciano de la Vega. Rossi, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, no sabe qué importante es escuchar su voz, porque tenemos un problema telefónico impresionante en la mañana de hoy. Sí, está complicado. Está complicado. Bueno, doctor Rossi, la semana pasada charlaba con trabajadores del hospital. Que me hablaban de la falta de insumos, y esto lo pude confirmar en La Plata con algunos diputados que están en la Comisión de Salud. Sí. Que los faltantes de insumos son importantes y que estamos hablando de lo básico. Le digo lo que pude chequear. Sí. Guantes, Pervinox, solución fisiológica, medicamentos de algunos programas específicos. ¿Y qué me puede decir usted? Bueno, la provincia de Buenos Aires está atravesando un problema financiero como de público conocimiento, y hay problemas de la cadena de pago, que ha hecho que proveedores de la provincia por ahí no estén presentándose a licitaciones ni entregando medicamentos. A esto se suma algunos problemas con la importación de algunos productos, y que también se sufre en lo privado, y otro problema que es en las soluciones fisiológicas y soluciones parenterales, que dos empresas muy grandes en el país han cerrado sus puertas, y bueno, y ha disminuido en forma importante la producción de algunos elementos indispensables para los hospitales. Ese es el caso por ahí de la solución fisiológica, que es uno de los elementos que está habiendo dificultades para conseguir. ¿Y con qué se reemplaza, doctor Rossi? Se consigue de una manera, comprando de a muy pocas cantidades, lo que no hay cantidad, entonces semanalmente estamos consiguiendo de las empresas que están empezando a producir y van liberando algunas cuarentenas de las importaciones de ese elemento, y si no se sustituye, de la constitución de agua destilada con cloruro de sodio, que es lo que se fabrica, digamos, manualmente en el hospital, el elemento para que no falte. Es un elemento difícil, ya te digo, y está siendo monitoreado permanentemente para que no falte. Otros elementos... Guantes, por ejemplo. No, guantes nosotros tenemos. ¿Ah, sí? Sí. Tenemos jeringa, tenemos descartable, tenemos lo que nos está teniendo, estamos teniendo problemas, una licitación que está retrasada por falta de oferentes, de ingresar también la cantidad de Pervinox, por ejemplo, que nosotros compramos cantidades exorbitantes, la tenemos que comprar a mayor precio, en pequeño volumen, pero tampoco es que falta. Nosotros vamos comprando el elemento a medida que vemos que farmacia nos pasa el rojo, y si no tenemos oferentes en las licitaciones, que es lo que está pasando, salimos a comprar o con fondos propios de SAM o Plan Nacer el elemento, pero en pocas cantidades, y estamos haciendo restricciones o controles para que haya un uso racional, que en eso lo conocen, la gente del hospital colabora obviamente. Radiografía, que es un elemento complicado por las importaciones, porque sí, un elemento importado, no se fabrica en el país. Bueno, ese entró la semana pasada y tenemos stock. Se lo consulté a Lombardía esto, porque sí, está ahí, ¿no? Sí. Y me decía que tienen un solo tamaño de placas, es decir, si tiene que ser menor, la utilización se corta con una tijera. ¿Es así esto? No, entraron la semana pasada, no sé cuándo hablaste, pero... La semana pasada, el jueves hablé. El viernes pasado entró de Macor, mandó el pedido y entraron de todas las medidas, y tenemos solucionado el tema hasta fines de octubre, principio de noviembre, y disminuimos un poco lamentablemente, a veces hay que disminuir las prestaciones ambulatorias para ver cómo salimos de la... Lo que pasa que esto tiene que quedar claro, estamos en una situación... No, lo que queda claro, mire, la primera pregunta, lo interrumpo, Rossi, sí, le agradezco la sinceridad. La primera pregunta es, falta, y usted dijo, bueno, la situación que vive la provincia de Buenos Aires de crisis, sí, es que está faltando. Sí. Ustedes pueden hacer... como lo charlaba con Lombardía, lo máximo posible, pero está faltando lo básico. Sí. Inclusive llamé, antes de charlar con usted, la semana pasada llamé al Posadas, que unos profesionales que, sí, que conozco, y me decía, funciona un esquema de trueque. Si el Posadas tiene algo que le sobra y el Mariano Luciano de la Vega tiene algo que necesita y se puede hacer el trueque, se hace porque se piensa en la salud. Sí. Lo cual es, no es una locura que estemos así. Sí. Es una locura, sinceramente. Creo que usted lo debe, usted lo ha vivido situaciones complejas. Pero llegar a esto, la crisis del 2000, claro, bueno, que sí, no se parece en nada a lo que está pasando hoy, pero lo que tenemos distinto hoy es una cabeza metidas todo en distintos pensamientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que sí, antes estábamos todos tirando del mismo lado para salir de un pozo. ¿Ah? Y ahora no veo que todos tiren del mismo pozo. Porque la acción por ahí de los gremios en estos momentos, cuando hay una crisis, es defender la fuente de trabajo, defender a la gente que por ahí tenga atención de la manera más digna, no permitir o tratar de salir entre todos de una situación gremial con una empresa privada por un falta de pago y con nosotros hacer frente a la situación como podíamos haber hecho y tener el hospital limpio y no frenada la limpieza porque los mismos personal del hospital apoyan a que el paro siga y no lo podamos sacar para limpiar con gente que podríamos haber traído para salir del atolladero, y por el otro lado pedir que se le pague a la gente pero no frenar el hospital en su atención. Entonces hay cosas que a mí me confunden. Hace 48 horas... Que te voy a aclarar. Sí, sí. Hace 12 años que hago lo mismo y estoy siempre en la misma vereda, tratando de hacer esfuerzo para que esto funcione mejor, y desde el punto de vista de lo que hago yo es accionar cosas como hice, pedir hablar con las máximas autoridades, el intendente participó y ayer habló con el, se llegó hasta hablar con el gobernador y con el secretario personal avisando de la situación que estábamos, al director de contabilidad para dar soluciones al problema, y después la parte de los insumos, ya te digo, no tenemos stock, pero no tenemos una faltante que yo pueda decir hoy no le voy a dar este remedio porque no lo tengo, porque tratamos de ir a comprar, en vez de tener 5.000, por ahí vamos y compramos 100 por semana, que es lo que usamos. Sí, bueno, eso está muy bien porque confirma lo que nosotros habíamos dicho en esta radio, sí, que falta, se falta, cubre, y lo había explicado también, le tengo que decir... Complica mucho la gestión esto. Sí, ¿no? Bueno, Lombardía decía, puede que falte, entonces llega algo que nos saca el paso, es, claro, están, es el día a día, y también sí, confirmar lo en del trueque. Sí, te confirmo que es así. Y lo del trueque también. Nosotros, por ejemplo, el hospital, si en estos momentos yo algún elemento tengo de más y un compañero acá cerca me le está faltando, como red hospitalaria tengo que colaborar y lo mismo hacen todos. La solución fisiológica, lamentablemente, en estos momentos es difícil de conseguir hasta con plata, el contado, y por las farmacias, hasta las farmacias privadas le está costando conseguir por un problema de producción, que es el elemento fundamental para tener en la institución. ¿Solución fisiológica, doctor Rossi, la sí, utilización es sobre todo en pediatría? No, solución fisiológica es, viste, que generalmente ese suerito que se le cuelga a la gente cuando tienes un golpe o un sangrado, baja la presión. Entonces es un elemento de primera línea, digamos, viste. Ajá, bueno. Sí. Hace 48 horas, fíjese que esta explicación que nos da, yo entiendo solución fisiológica porque tengo una hija y a veces utilizo para la nebulización. Para nebulizar, sí. ¿No? Pero esta es estéril, viste, distinta porque es para uso endovenoso. Para uso endovenoso. Bueno, es muy importante. Entonces, eso es muy importante. ¿No? Si no está eso, bueno. Sí. ¿Hace 48 horas que está sucio el hospital? Sí, desde ayer a la mañana se profundizó porque, bueno, la limpieza está haciéndose en las partes internas del hospital, o sea que terapia, parto, quirófano, internación, el sindicato de maestranza se comprometió, porque en realidad ellos dicen que no es una medida de paro, sino es quite de colaboración, y tienen orden la gente de los personal de limpieza de limpiar en las áreas internas de internación para no hacer abandono del paciente. Eso es lo que se está, lo que vos ves abajo, sí, está abajo la parte sucia, por eso hoy suspendimos también, habíamos programado la suspensión de lo ambulatorio, sí, esperando que fueron citados esta mañana por el ministerio a la tesorería para ejecutar un pago de... ¿Qué le adeudan? ¿Qué le adeudan? Deuda para que puedan mantener el servicio, porque las empresas están... algunas con falta de financiamiento para afrontar el pago de los sueldos, ¿no? Bueno, doctor, esto es muy importante también, ¿no? Estamos hablando de un servicio tercerizado. Sí. servicios. Bien, ¿y qué le deben a los trabajadores? ¿Cuántos meses? No, están pagados el día, están, el problema es que tenían que haber pagado el 10 y el 10 no se pagó, digamos, están al día del mes pasado se pagó, se tendría que pagar los haberes de agosto, no hay una deuda importante, pero como tienen que hacer esto, porque el problema es que a futuro no se garantizaba, si no tiene la empresa plata, el pago del mes que viene también, ¿no? Claro, bueno, sé que está... ¿La recorrida a qué hora la hace, Rossi, todos los días? No, ya recorrí a la mañana temprano el interior y ahora iba a bajar un poco a ver en qué condición está ahí, que la movilización de la gente, a ver qué están haciendo, y si hay que dar alguna explicación, y tratar de, bueno, a ver cómo podemos, estamos conectados con la gente del ministerio y nos van a avisar enseguida cuando se arregle el problema, porque la empresa va a levantar la medida y va a poner todo su personal para poder tener en condiciones el hospital, la parte de externos, a la brevedad, ¿no? Que sería mañana ya estar normales, ¿no? Bueno, le hago la última. Charlando con Lombardía me decía que el área más sensible y que más preocupación le ocasionaba era maternidad y neonatología. Además de algo que me comentó, que hay un paciente, y por ahí usted también lo puede confirmar, porque eso da entidad a lo que nosotros decimos en esta radio, que hay un paciente que está aislado, que es resistente a varios virus, entonces está totalmente aislado y no tenían los trabajadores camisolines para asistirlo la semana pasada. No es así, tenían camisolines. Hay camisolines descartables y camisolines a la antigua, que son camisolines, como siempre, de tela, que hay que lavarlo, buscarlo y cosas. Entonces, no hay camisolines, esto es como todo en tu casa. Vos no tenés sábana de lycra o de cosa y comprás una de algodón que te tapa igual y te hace la misma función. Pero economizás o haces racional el consumo. Nosotros lo que tenemos en estos momentos, porque los camisolines se han ido primero fuera de precio, entonces ha pasado de costar un peso a 6, 7 pesos el último año. Sí. Y no hay ¿cuánto empresa? ¿De uno a cuánto? A 6,50, 7. Entonces, los descartables estamos hablando. Claro, descartables. Entonces hay cantidades, tenemos tela, la gente de acá está cosiendo camisolines, hay camisolines que lo único que tienen que hacer llevarlo, buscarlo. Cuando se usa, se pone en una bolsa y se lleva a lavar de nuevo, que se esteriliza con... Bueno, el lavado hace que se... con lavandina y todo, y se mejora. No es que no haya, ¿entendés? Yo, esas son las maneras de contar la historia como es. Bueno, por eso, fíjese no hay que... camisolines descartables. Hay camisolines de tela, cantidad suficiente como para que, si uno quiere, y puede haber el déficit que alguien no te lo llevó, te bajás hasta el lavadero y lo buscás y hay... Entonces, por eso son distintas las maneras, la que hablo yo y la que habla el señor Lombardía desde hace muchos años. Sí, entonces, esto también para entender los conceptos y las miradas. Los camisolines de tela están en lavandería, ahí se lavan. Entonces, cualquier trabajador puede, lo busca y... Claro, y eso lo saben las jefas de enfermería, la saben, y si no, salimos a comprarla. Pero vamos a comprar de tela, que nos dura más tiempo y hay que hacer una racionalización del insumo. Esto se llama austeridad, Rossi, ¿no? Se llama... utilizar los recursos de la mejor manera posible y que para que puedan alcanzar más. Entonces eso se llama administrar. Y bueno, tiene que uno estar encima de los temas para que no falte, porque uno de los problemas en salud es que la cadena de trabajo, cualquier elemento que se resiente, podés tener una deficiencia. Es complicado, pero es como una línea de producción. Vos venís, se corta una parte de esa... Claro, una falla y te sonó la parte de atrás, digamos, de donde tiene que seguir. Entonces es muy común y uno tiene que estar en siga. Y bueno, uno que te falló porque faltó o porque se olvidó de una provisión, por ahí hace que un servicio... Entonces, ¿ese servicio qué hace? Si vos te pones en que querés que, como la Mayo Clinic, que te va a llegar por el insumo, por el tubo de aire comprimido y los packs, porque tienen una tecnología distinta a nosotros, y vos no te movés 30, 40 metros o hasta abajo a ver a la señora Cisneros y no le decís, Graciela, ¿qué pasa? Hay camisolina y todo. Hay que tener un poco de voluntad a veces para cumplir las cosas y cómo la mira. Entonces yo lo miro desde el punto de vista de administración y está difícil. Hemos visto momentos peores donde no teníamos nada, pero ya te digo, las cabezas están en distintos pensamientos, unos más pesimistas que otros. Yo soy moderadamente estoy en la mitad, ¿no? Cosas que no entiendo, sí. Pero sí, estamos en un problema y vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo posible con el equipo directivo para poder mantener el hospital funcionando de la mejor manera. ¿Considera, doctor Rossi, que falta voluntad del personal para entender esta situación? No, algunos. Algunos. El personal grueso de este hospital conoce, tiene la camiseta puesta donde hay que tener y sabe cuál es su funcionamiento. Algunas personas utilizan estas situaciones para contar la historia de distinta manera. Uh-huh. La historia se cuenta siempre como es, la verdad y la realidad. Hay problemas, estamos todos sumados para solucionarlo, personal y los directivos. El ministerio tiene algunos problemas financieros, que la verdad de eso no te puedo decir cómo se resuelven porque no están a nuestro alcance, pero también tenemos claro que, bueno, el momento que no podamos tener insumos suficientes para algo, seremos nosotros los que vamos a tener la decisión de y avisar a la superioridad de que no podemos trabajar en estas condiciones. Y en estos momentos se puede trabajar con algunas limitaciones de algunos productos y eso estando encima y trabajando el doble en ver cómo se consiguen, o en vez de tener el depósito como hace 6 meses, que por ahí lo teníamos lleno, ahora está siendo complicado tenerlo lleno. Tenemos pocas cosas de stock, digamos, stock. ¿No? Que no es este problema solo en este hospital. Le decía que pude chequear estos datos entrevistando a una diputada provincial que antes de ser diputada es enfermera durante 15 años, así que más o menos conocía y por eso pude decir al aire que existía un mecanismo del trueque y tiene que ver con la situación. Usted lo dijo recién, tienen que trabajar el doble. Tiene que trabajar el doble. Bueno, para chequear un dato que a nosotros nos preocupó y le consta que siempre preguntamos sobre maternidad, neonatología. Sí. ¿Cuántas incubadoras están funcionando hoy en el Hospital de Moreno? Mirá, el servicio tiene alrededor de... Dígame 22 así, no, ¿22 es el número? No, 22 es el número de plazas que tenemos nosotros. Después tenés servocuna, incubadora, no sé la cantidad que tenemos exacta, viste, son los números. Puede ser 15, pueden ser 15. Teníamos algún problema con algunas que están en reparaciones. 7. Que la empresa, con 7 no tienen problema. Repuesto, pero tenemos la cantidad suficiente como para los pacientes que estamos atendiendo, ¿no? Ok, dentro de los datos que aportaba Lombardía, que hizo una recorrida servicio por servicio, área por área, sí. Lo que decía es que, además de la capacidad operativa que tiene el hospital, sí. Se encuentran con algo que usted también lo ha reseñado en varias oportunidades, que son los embarazos complejos y sí. Los nacimientos con riesgo de sobrevida para sí. Los bebés. Entonces, si había 15 incubadoras y están naciendo por día aproximadamente 20 bebés, de los cuales 18 vienen con las características que le decía anteriormente, uno se pregunta... ¿Qué pasa dentro de neonatología? ¿Cómo se distribuye lo que hay si es poco o no alcanza para la demanda? No, porque vos tenés que tenés una cantidad limitada de plazas. ¿No? Nosotros tenemos muchas incubadoras y algunas funcionan y no, pero nosotros no podemos seguir agregando más plazas de las que tenemos. Nosotros tenemos plazas que se pueden tener, las que se utilizan y funcionan son las que tenés la cantidad de enfermera y médico suficiente para atender. No podés, nosotros si tenemos pacientes que nacen de más, pedimos la derivación y se pasan a otro lado, ¿no es así? Que nosotros tenemos 50 partos, nos desequilibra en un momento y tenemos sí. Que la red no tiene que soportar la derivación de los pacientes. Okay, no entonces, es así que esto. Sí. Y por eso te digo, es como se cuentan las cosas. Si yo la quiero sí. Contar pesimista y mal y con... echando la culpa que todo está en... Nosotros tenemos las maneras de... Tenemos responsabilidades, tenemos que saber y nunca vamos a dejar un servicio sin atención, porque va a venir el jefe, va a pedir, la plata se va a sacar de cualquier lado o se va a veces hay gente que colabora sí. Prestando los insumos y se le pagará cuando se pueda. No es una cosa que sea... Eso se hace también en lo privado, ¿no? Eso se hace también, doctor Rossi, que piden la colaboración solidaria. Vos, nosotros los empresarios, digamos, que venden al hospital, tienen también... Vos tenés un problema que te falta un insumo sí. Y las licitaciones, viste, llevan su tiempo y todo. Y uno llama por teléfono y el proveedor te lo trae. No te puede dar 1 millón de pero sí te puede traer como para ese caso particular un tratamiento, ¿entendés? Entonces lo que pasa es que, ya te digo, en vez de tener el stock, vos lo estás como todos los días o semanalmente ajustando las compras que estás haciendo. Pero una cosa es que estemos escasos de elementos y que no haya sobrante. Y otra cosa es que falte y no se le consiga un tratamiento. Correcto. Porque por ahí pueda faltar en un momento un remedio y vamos a hacerlo indispensable y nos lo va a prestar o el Hospital de Rodríguez o lo vamos a comprar a través de fondos propios o lo vamos a pedir en la farmacia, pero no es que si uno se olvida y dice, no lo vamos a atender, no es así. Uno puede contar una historia de distintas maneras, yo la conto como es. Le quiero decir esto, ¿no? Para ser justo con lo que venimos trabajando. Sí. Lombardía está diciendo desde el lugar que tiene como representante de los trabajadores lo mismo que ustedes, están haciendo todo lo que pueden y más todavía. Sí. Y más. Sí. La última, doctor Rossi, le agradezco mucho porque es muy aclaratorio para las dudas que tenemos nosotros y para entender que la crisis no es una palabra, es una dificultad que el hospital tiene y yo lo digo, es el único hospital, entonces los argumentos aparecen. Sí. Algunos se pueden comprender, otros no se pueden comprender ustedes más porque están dentro del hospital desde ya. Sí. Neonatología, sigue, hubo una intervención, ¿se acuerda que yo le hice una nota a usted preguntándole qué había sucedido con ese? ¿Sigue intervenida? No, nunca hubo una intervención. Usted me dijo, efectivamente, nunca hubo una intervención. No, bien. Hubo una puesta en marcha de un plan de que la verdad que ha dado resultados muy buenos. Sí. ¿Ese plan sigue vigente? Sí, porque lo que pasa es que ya está tomado como normatizado todo por la institución, la Nación sigue haciendo aportes financieros a algunos profesionales que vienen a hacer docencia y fortalecimiento del servicio. No falta, que quedó pendiente siempre el nombramiento de más enfermería para poder ampliar las camas. Hay un proyecto de edilicio de ampliación de la neonatología que llegó hace poco el plano para a futuro hacer esa modificación, y los índices, digamos, de mortalidad materna de los últimos años son los más bajos de los últimos 20 años en la zona, y hemos sido reconocidos por la Nación, que presenta el modelo de que se ejecutó acá en Moreno como para repetir en otros lados, porque trae muy buenos resultados del punto de vista sanitario, ¿no? Ajá. Doctor Rossi, gracias por entregarnos su visión y el trabajo que están haciendo ahí en el hospital. Bueno, te digo, nosotros vemos las cosas con acción. Tenemos que ver, hacer un diagnóstico y tratar de dar soluciones. Uno no puede, en la función que está, ponerse en una posición de nada más que te resuelvan las cosas, sino que las tenemos que resolver nosotros. Sí. Y bueno, y todos los días tenemos que estar tomando en estos momentos medidas que, bueno, uno por suerte las ha vivido, conoce y tiene la respuesta y el respaldo de muchos proveedores, gente que confía en nosotros y gente de la comunidad y el ministerio lo mismo, que nos facilita trámites y eso, que, bueno, hacen que uno a veces pueda salir más rápido de algunos problemas. Es una situación difícil, la vamos a afrontar de la mejor manera y, bueno, cuando necesiten alguna información, estamos como para informarle a ustedes, para que le hagan llegar a la gente la tranquilidad de que por el momento el Hospital de Moreno está operativo pese a los problemas que estamos teniendo, ¿no? Bien, le voy a decir algo a Rossi también, a la audiencia. En los años que lo conozco y las notas que le hice a Rossi, nunca Rossi dijo estamos en crisis. Nunca. Así que forma parte de su política y del optimismo que tiene el doctor Rossi. Le agradezco mucho, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, son enfoques. Sí, decime. Debe ser verdad que... bueno, estoy charlando con mi compañero. Lo primero le pregunté a Rossi si faltaba, me dijo, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene problemas. Es la primera respuesta. Todo lo demás me parece que aporta, y mucho, a comprender cuáles son las direcciones y las naturalezas. ¿Cuál es el cargo de Rossi? El cargo de Rossi es director del hospital. El cargo del doctor Bustamante, director asociado del hospital. Lombardía, representante de los trabajadores. Y si los que siguen el programa, Recorte Informativo, escucharon la semana pasada que pusimos la entrevista que realicé con Quique Lombardía, que está llamándonos. ¿Está llamando? Si lo podés llamar, sí. Dale. Lo que explicaba Lombardía es que tienen muy poco. Inclusive le pregunté cómo hacen con el Pervinox, le ponen menos, es decir, van racionalizando la situación para fraccionar en varios pedacitos lo que antes no tenía medida, es lo que está diciendo Rossi, en parte. Los camisolines. Claro, Quique no me comentó a mí respecto a los camisolines de tela. ¿Funciona el servicio de lavandería como Rossi lo manifiesta? Hace a la interpretación de cada uno. Y es justo que Quique Lombardía tenga una defensa y que diga el riesgo y las condiciones de trabajo para quienes estamos en el hospital no son ni siquiera las adecuadas. No es falaz el planteo de Lombardía. Y tampoco lo es el de Rossi desde su posición como director diciendo, bueno, si podemos hablar con proveedores amigos, con laboratorios, que nos den el medicamento para un caso particular, y después la provincia de Buenos Aires, cuando tenga guita, nos la manda y le pagamos al proveedor. Fíjate que es igual a lo que sucede en el servicio alimentario. Es el proveedor amigo, el que banca, el que te trae alfajores partidos o triturados, son alfajores al fin. Y que va a aguantar, y que va a aguantar mucho. Esta es la situación. Esta es la situación. Esta es la crisis. Ni parecido al 2001, no, porque en el 2001 cayó un modelo. Este está con muy buena salud, que es la que tenemos. Y para confirmar lo que nosotros dijimos desde el comienzo de la semana pasada, había faltantes, guantes dice Rossi que tienen, ¿no? Pero había faltantes de cuestiones básicas que las dijo Rossi. Y que existía el trueque. Lo dijimos acá en Recorte Informativo y era así. Sin hablar con Lombardía, sin hablar con Rossi. Sino tomando algunos elementos que obtuvimos en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Nos pasamos un poco, nos acomodamos. ¿Lombardía llama? Estamos intentando, tenemos un problemón con las líneas. Bueno. De alguna manera vamos a contactarnos con Lombardía si tenemos suerte. Y con Rulli si tenemos más suerte todavía. Ya venimos. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte Informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. O búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo.

y que en la figura de los camisolines se expresa tal vez esa crítica de Rossi, porque no se consiguen camisolines descartables, que están a 6,50, pasaron de un peso a 6,50, y ahora están los de tela, que pueden ir los trabajadores a buscarlos. Quique, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, no sé si escuchaste lo que estaba diciendo. Poco, porque justo estamos marchando nosotros, y bueno, está acá un poco el ruido de la marcha, ¿viste? Bueno, la manifestación, esa marcha, ¿hacia dónde va? A ver. A ver al intendente, que creemos que también tiene que decir algo respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad en el hospital, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el hospital respecto a lo que charlamos la semana pasada? Lo que dice Rossi es que, bueno, no todos están tirando para el mismo lado, que algunos no lo hacen. Pero de todos modos, nosotros lo que teníamos era mucha incertidumbre, porque no sabíamos si efectivamente lo que presumíamos de que nos íbamos a quedar prácticamente sin insumos iba a ocurrir, y efectivamente pasa eso, es casi imposible atender. Después hay ciertos compromisos que no estaban acordados y que nosotros pusimos como, digamos, como punto de inflexión, que no le pegara más a los compañeros, y eso ocurrió. Nosotros dijimos, si un compañero, por razones de que no falte algo, le vuelven a pegar, nosotros vamos a parar. Eso ya estaba pautado, porque teníamos un firme compromiso de que iba a garantizar el trabajo de los compañeros, y en esas condiciones no se ha garantizado. Eso ocurrió hace dos días porque faltaba una sábana en la guardia, que no hay, que le pegaron a un médico y un enfermero, y estamos trabajando en condiciones que la gente no se siente atendida y obviamente se enoja, y nosotros no tenemos cómo resolver eso. Llegamos a un punto ya insostenible y vamos a mantener las medidas de fuerza hasta que esto se resuelva. Acá no, digamos, este caso es el primer paso, ¿no? Quique, yo no sé si es posible que te quedes paradito lejos del bombo, ¿sí? Para que la audiencia pueda escuchar mejor sobre la situación. Ustedes habían expresado que ante una situación de violencia que pudiera vivir un trabajador del hospital iban a parar. Esto ocurrió hace dos días, ¿te escuché bien? Sí, sí, efectivamente pasó hace dos días y es constante. No obstante eso, la dificultad es no tener los niños para trabajar. Eso es lo grave, digamos. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Ahí lo que expresaba Rossi es que siempre hay algo para dar, es que nunca falta del todo, esto es así. Sí, se van tapando agujeros, digamos, a veces falta una cosita, le dan un poquito lo que estuvimos charlando el otro día, sí, pero sí. No es la manera en que puede funcionar el hospital. Aparte hay cosas que no están resueltas, efectivamente, y que ponen en riesgo tanto el trabajador como los pacientes. El caso de que no haya camisolines para atender pacientes que tienen grandes infecciones, que son resistentes a los antibióticos, con falta de medicamentos, entonces se pone en riesgo no solo la salud del trabajador, sino la de los pacientes mismos que se atienden dentro del hospital. Es una situación realmente gravísima. Ajá. De los camisolines, Rossi decía que ustedes pueden utilizar los de tela y que están comprando los de tela. ¿Es así esto? ¿Que pueden ir a la lavandería y ahí se utilizan, se lava y lo siguen utilizando? ¿Es así esto? Sí, se siguen utilizando, pero es un camisolín para una enfermera, para los familiares, para el paciente, para cubrir los equipos que se utilizan para ir, por ejemplo, a hacer radiografías con rodante. Es decir, no es que no abundan. En realidad deberían ser descartables. No lo son, lo hemos aceptado de esa manera ya hace bastante, pero no son suficientes, ese es el grave problema. También faltan guantes, faltan un montón de cosas, falta alcohol, falta pervinox, o sea, no hay vacuna de hepatitis B, eso es gravísimo. No hay vacuna de hepatitis B. Nosotros hemos hecho un listado de recorriendo sector por sector, y hay cosas que son muy graves, que no haya hepatitis B en neonatología no es grave, es gravísimo. Y ahora han traído, por ejemplo, unos monitores que son, digamos, de alta complejidad, por decirlo de una manera, pero no tenemos las cuestiones más elementales, o sea, no sabemos cómo se distribuye el gasto. Es realmente una situación que a nosotros nos resulta inexplicable, ¿no? Quique, el doctor Rossi acaba de decir hace minutos que guantes hay. menos guantes hay. Le daban de 400, se utilizaban por semana en quirófano, le están dando 200. Ajá. ¿Entendés? O sea, no es que todo hay. Placas hay, solamente dos medidas, de todas las medidas que hay de placas. Entonces, ya hace meses, no de ahora, que se está haciendo exclusivamente consultorios externos. Y todo lo que, la guardia, y todo lo que venga por citado, no se hace. O sea, son pacientes que tienen que hacer un tratamiento que no lo pueden seguir haciendo, porque no se hacen controles, que son los externos. Vos tenés una fractura y no tenés después control. Estás escuchando a Manuel Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE. ¿Hay un espacio de asamblea para discutirlo esto mano a mano, Román, con Rossi? Hola. Mira, recién hicimos una asamblea, sí, para definir cómo vamos a hacer la marcha. Sí. Y ahora estamos marchando, y si después vamos a hacer una evaluación y vamos a continuar. Vamos a tratar de hablar con el intendente. Van a tratar de hablar con el intendente. Bueno, la última. La situación de la limpieza en el hospital. Por ahora continúa el paro y el hospital es una mugre. Esa es la realidad. Está todo imposible de pasar por el hospital. No sé si la gente que ha ido al hospital lo ha corroborado, pero ahí es impresionante cómo está de sucio. Que es una situación también insostenible para las condiciones de higiene que requiere trabajar en un hospital. Vos sabés la última, Quique. Y aparte, sí, disculpame que te digo, ¿no? Todo esto es producto de la situación de privatizaciones, ¿no? Es decir, ¿quién ahora tiene que pagar el costo? Son los trabajadores, ¿no? Claro. Porque para privatizar estuvieron muy afinaditos, que hicieron todo eso, todas las tercerizaciones, todo, y ahora el que paga el costo son los laburantes, pobres, que hace meses que no cobran, pasa en cocina, pasa en limpieza, todos los servicios que han tercerizado, les dejan de pagar, ya llegando a fin de año les dejan de pagar y después los despiden. Eso ha pasado absolutamente todos los años. Quique, ¿cuál es la deuda que tiene la empresa con los trabajadores de limpieza? ¿Qué adeuda? ¿Un mes, dos meses? No, y son varios meses. Varios meses. Ahí está el gremio de ellos, está haciendo el reclamo. Ellos están agrupados en maestranzas. Ajá. Así que bueno, ellos están un poco siguiendo lo que es puntual de limpieza. Muy bien, Quique. Bueno, estamos en contacto, entonces te agradecemos la comunicación. Dale, te agradezco mucho. Hasta luego. Dale, chao. Hay puntos de coincidencia, ¿no? Si el director del hospital dice hay que trabajar el doble, y nos queda la incorrección a nosotros. La incorrección es que para Rossi la deuda con los trabajadores de limpieza es de un mes. No cobraron el 10. Lombardía está expresando que le deben 2 o 3 meses. Para Rossi hay placas en radiología. Lombardía, que trabaja en radiología, está diciendo solamente 2 medidas y únicamente emergencias. No es una cuestión, y ojalá que lo puedan ver así y escuchar así, Rossi Lombardía. La síntesis es que la crisis es esta, que tiene un derivado, y por eso la marcha, que un trabajador, un médico y un enfermero fueron golpeados porque faltaba una sábana o faltaban sábanas en la guardia. Fíjate por dónde se cortó. Mañana lo que vamos a hacer con estas dos notas, ¿sí? Vamos a editar las notas de manera tal que ustedes puedan escuchar una síntesis de lo que hoy se vive en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Porque la coincidencia en las dos posturas que responden a intereses diferentes. El de Rossi como director político del hospital, que debe buscar respuestas constantemente, tomando fondos propios, pidiéndole a los proveedores, solicitándole a estos que aguanten, haciendo el trueque, es para sostener la atención de esa forma, que no es ni la adecuada, ni la digna, ni la normal. Y Lombardía diciendo, lo que corresponde es que haya guantes, no 200, sino 400. Que esté la vacuna de la hepatitis B. Que funcionen las incubadoras. Que no se golpee al personal.

Redacción de Información. Bueno, resulta imposible con el tema de las líneas telefónicas hoy, ni siquiera con los celulares para charlar con Jorge Rulli. Además tenemos visitas, Bernardo golpea en la puerta, ya va a venir aquí Bernardo Tosi para charlar con ustedes respecto a un gigante como lo es Techín. Te recuerdo que están movilizándose los trabajadores del hospital a la Municipalidad de Moreno. Piden una audiencia con el intendente Mariano Hues a propósito de la descripción que venimos haciendo desde la semana pasada de todo el faltante que hay en el Mariano y Luciano de la Vega y lo que te aportamos hoy, que es la palabra oficial del director de el Mariano y Luciano de la Vega, doctor Rossi, de lo que falta, de cómo hacen, cómo se las ingenian para superar una situación tan difícil, tan compleja, sin decir el doctor Rossi que se vivió una crisis, reconociendo los problemas de la provincia. Una vez más, te invito a que lo pensemos, qué se hizo en los años de crecimiento económico y de bonanza económica. No para achacarle al gobierno lo que el gobierno no ha hecho, sino para pensar un poco más qué es el crecimiento económico y de qué trata el desarrollo económico, que efectivamente en algunas capas es una realidad, pero en conceptos políticos y públicos, me parece que las declaraciones de Lombardía primero y luego de Rossi explican claramente todo aquello que no se hizo y creo que no se va a hacer. Me acompaña Bernardo Tosi en la mesa. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, Techín fue noticia la semana pasada cuando Axel Kicillof en el programa 678 explicó y lo sacaron un poco de contexto, pero esto forma parte de la escandalosa forma que tienen hoy opositores oficialistas de no hacer periodismo, sino atacar los puntos flacos de un gobierno y del otro lado potenciar los puntos que el gobierno considera sólidos, poniéndolo a Techín en una situación de pretensión de bajar los salarios, atento a la falta de productividad o la no deseada por Techín. Luego una carta de Paolo Roca explicándole a la Presidenta de la Nación que no era como Clarín lo había puesto, pero nosotros queremos hablarle a ustedes de Techín. Sí, Techín, bueno, es una de las multinacionales más importantes latinoamericanas, la más importante en la República Argentina. Un poco las discusiones que se han suscitado entre los funcionarios del gobierno y Paolo Roca tiene que ver justamente con la posibilidad o la capacidad que pueda tener la economía argentina para exportar. En este momento Techín y en general la industria metalúrgica argentina, la industria pesada de la República Argentina, está exportando. En este momento Techín exporta a Brasil, exporta a Estados Unidos, exporta a toda Latinoamérica sus productos, y que fundamentalmente el producto más importante y que es líder mundial en el mundo es el primer productor de caños sin costura. Los caños sin costura son caños que se utilizan para transportar gas, para transportar petróleo, oleoductos. Se utilizan en la industria petrolera. Déjame decirte esto, que no perdamos de vista que cuando hablamos de Techín estamos hablando de una empresa con expansión mundial, pero es en la Argentina la empresa del acero. Todo lo que sea acero pasa por Techines. Estamos hablando de un monopolio, ¿ok? Estamos hablando del monopolio, sobre todo si tenemos en cuenta justamente este producto específico. El producto específico, cualquier tipo de industria que tenga que ver con la energía en Latinoamérica, pasa por Techín. Petrobras, Pemex, Venezuela, razón por la cual fue que se expropió Sidor, que significó para Techín un grandísimo negocio. La expropiación de Sidor, porque obviamente cobraron con creces la inversión que habían hecho en su momento en la década del 90 cuando fue privatizada Sidor en Venezuela. Lo mismo sucedió aquí en la Argentina cuando se hizo cargo de Somisa, una metalúrgica muy importante en la región de Ramallo y San Nicolás. Todavía está en control de Techín esta empresa metalúrgica, estos altos hornos de San Nicolás. Quería traer algunos datos, hacer un poquito de historia en relación a cómo creció Techín, cómo ha llegado a ser una de las multinacionales más importantes latinoamericanas. Es la empresa número 15 en este momento dentro del ranking de empresas situadas en Latinoamérica, la primera Petrobras, Pemex, las petroleras justamente, y bueno, está también en disputa en los primeros puestos del ranking la Vale, ¿no? La minera brasileña que se expande a toda Latinoamérica. Muy por detrás está Clarín, muy por detrás está Arcor y Molinos Río de la Plata. Tener en cuenta también que Techín no solo es Techín, sino que es también Teneris y Siderar y muchas otras empresas que producen aceros, y bueno, y Techín, la constructora de obra civil también, son empresas que sirven y que aportan un complemento a la expansión del grupo, que tiene inversiones, bueno, en toda Latinoamérica, fundamentalmente en México y en Brasil. Hacer un poco de historia. El fundador del grupo, Agostino Roca, abuelo de Paolo. O padre de Paolo. Son Roca. Sí. ¿No? Sí. Es el padre. Bueno, me hiciste. Bueno, es el padre. Ya te lo busco, para. Es el padre. Si no se cuelga esto. Sí. Agostino Roca, que es el padre de Paolo. Se hizo cargo de la empresa en su momento Agostino, el hijo del viejo Agostino. Cuando murió fue que se hizo cargo el hermano menor de Agostino, que es Paolo. Agostino, las inversiones que empezaron a hacer en Latinoamérica fueron primeramente en la Argentina, en momentos en los que emigró de Italia cuando cayó el régimen de Mussolini. Todo el dinero que fue acaparando y que fue haciendo de su capital lo hizo en el régimen mussoliniano. En tiempos de Mussolini fue funcionario dentro de las instituciones que se ocupaban de la industria pesada, de la metalurgia y de la producción de hierro y acero. Fue haciendo su fortuna durante el régimen fascista de Mussolini. Hay también que se dice que fue exculpado en los juicios que se llevaron a los colaboracionistas. Sin embargo, es difícil creer que no tuvo nada que ver, siendo que la fortuna se hizo bajo el régimen de Mussolini, en momentos en que la represión y la esclavitud de ciertos sectores de la población italiana campeaban. Llegó aquí a la Argentina en momentos en los cuales se recibía a la inmigración de todo tipo, una de las cuales fue el abrazo de capitales que venían huyendo de la Europa desguazada luego de la Segunda Guerra, y en América Latina y en Argentina se les abrió las puertas en momentos en que había un reverdecer industrial. En la Argentina, bueno, la época del primer peronismo, ¿no? El primer y segundo gobierno de Perón. En esos momentos es que empieza a expandirse la empresa, y ya para la década del 50, en momentos en que empieza a llegar y el desarrollismo, es que se diversifica y tiene empresas en la Argentina, y se diversifica y empieza a tener inversiones en México. Otro momento importante de crecimiento exponencial que tiene Techín es el momento del proceso militar, otro momento en el cual se empiezan a posicionar. Bueno, ya hemos hablado de Chicón en su momento, una empresa relativamente muy pequeña en relación a Techín, pero Techín también creció y fuertemente durante la década de la segunda mitad de la década del 70, convirtiéndose en lo que se llamó la patria contratista. Hizo mucha obra civil, y entre la más importante fue la creación del SEAMSE. En esa obra donde hubo mucha corrupción, como en todas las obras contratadas por el Estado en esa época, fue que hizo de Techín el gran emporio constructor en momentos en que la industria estaba menguando. Era el momento de hacer dinero gracias al Estado y no tanto en la producción industrial. Luego, cuando llegó la década del 90, en la década del 80, siguió trabajando en lo que era su fuerte, que era la industria metalúrgica, y ser proveedor de las empresas petroleras. Y por otra parte, también siguió con la obra civil, en la obra pública estatal. En la década del 90, en momentos en que las beneficiadas por ese modelo eran las multinacionales de servicios, Telefónica, Telecom y tantas otras, en los momentos de privatización, no dejó de hacer negocios Techín, haciéndose de Somisa, haciéndose de uno de los más importantes altos hornos de la República Argentina. Quedaba pérdida en su momento artificial, ya que las pérdidas estaban dadas por el hecho de que era proveedor de Techín, en relación a la materia prima, que era subsidiada. De este modo es que Techín era el autor del vaciamiento de Somisa, que luego adquiriría. Adquirió Somisa, y bueno, Somisa empezó a crecer y a ser la proveedora de materia prima. En estos momentos, en los cuales el tipo de cambio y la política económica y el contexto internacional dan cuenta de que es momento de inversión industrial, es que Techín está ampliando sus inversiones en la rama industrial. Ha hecho muchas inversiones aquí, ha hecho muchas inversiones en Brasil, ha hecho muchas inversiones en México, y bueno, en momentos en los cuales sigue haciendo negocios en Venezuela, pero en menor medida. Todas estas inversiones que tienen que ver con la expansión, sobre todo brasileña, porque en Latinoamérica el principal proveedor de la materia prima, que es el hierro, es Brasil. En el estado de Minas Gerais, en 2005 adquirió y se asoció a una empresa japonesa, la Nippon Corporation, para adquirir una empresa que se dedica a la elaboración de materia prima en cuestiones de acero, haciéndose también de la posibilidad de proveerse de manera barata de la materia prima del hierro en este estado brasileño de Minas Gerais. Esta materia es la que se importa a la Argentina. Techín es uno de los mayores importadores en este momento de la Argentina, pero también es el mayor exportador. Quiero decir, la balanza comercial de Techín es positiva, exporta más de lo que importa. ¿Cuál es el riesgo que corre Techín? ante una baja de los subsidios que se le otorgan, que son subsidios que estando de los dos lados del mostrador, también recibe por otro lado el proveedor, que es el mismo desde Brasil. Él se compra su propia materia prima. Es decir, no le cambia si sacan o ponen los subsidios, lo que sí cambia es dónde va a hacer las inversiones. Lo que está intentando hacer con los subsidios el Estado argentino es que las inversiones queden en la Argentina, porque de no tener favorable el escenario en la Argentina, simplemente lo que va a hacer, como hace toda multinacional, es retirar las inversiones en la Argentina y llevarlas a escenarios que le dan una posibilidad de mayor ganancia. Lo llevará a Brasil, lo llevará a México. Bien, está clarísimo este punto que decía al final Bernardo, como todo lo que trajo. Agostino participó en las tropas italianas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y recibió dos cruces y dos medallas de honor por la participación de Agostino. Yo no creo que el gobierno pueda fundir a Techín. Con esta descripción, Techín se va. Y voy a contar algo y también compartirlo con Bernardo ayer, que fuimos a realizar notas a La Plata. Ni siquiera fue una discusión, pero una interpretación que hacían hombres probos que defienden este sistema y este modelo. Añadían lo siguiente: el problema que tenemos en la Argentina es que nunca se pudo construir una burguesía nacional como la de Brasil. Bueno, se construyó la burguesía que tenemos. Y Techín forma parte de ese sueño que también lo potenció en su momento Néstor Kirchner, es decir, vamos a construir una burguesía nacional. No lo puede fundir el gobierno a Techín, Techín se irá. Lo que añadían estos hombres probos del sistema es que el Estado siempre, en cualquier época, en cualquier momento histórico, financió las inversiones de las empresas. Esto puede ser tomado que son socios las empresas del Estado, me inclino por esto, más que una política de inversión que hace el Estado para que las empresas como Techín sigan aportando a la Argentina. Y finalmente dijeron, el mundo es globalizado y hay que entenderlo así. Entendiendo esto que vos decís de que el mundo es globalizado, la creación de burguesías, ya sea argentinas, ya sean brasileñas o de cualquier país, están dadas en la competencia entre sí. Quiero decir, para que haya una burguesía argentina fuerte, tiene que ganarle a la burguesía brasileña, que ya está en la cabeza, está digamos muy avanzada en su desarrollo en relación a la Argentina. Quiero decir, uno de los de las razones por las cuales no hay una burguesía nacional es que ha perdido la batalla de la competitividad en el mundo en general y en Latinoamérica en particular. Teniendo esto en cuenta, qué juego y qué papel cumplen en este juego los estados. Los estados le permiten justamente competir con mejores herramientas para esa lucha, esa batalla competitiva que es la fundamental. Quiero decir, para que se cree una burguesía nacional, no es la conflictividad entre las empresas y el Estado lo que genera o imposibilita la creación de una burguesía nacional, sino la competencia y cómo se alían fuerzas tanto el Estado y las empresas privadas para ganar la competencia a nivel internacional. En esta alianza entre el Estado y las empresas, claramente Brasil le ha ganado a la Argentina. Sí, y finalmente quiero decir que en aquella expresión de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, reconociendo no solamente que Brasil ganó, sino que hay una legitimidad sobre la burguesía brasileña y como una cierta envidia de algunos funcionarios públicos y también empresarios, decir cómo no somos Brasil. No, somos esto. Y se han acomodado a hacer esto. Y ganan mucho con ser esto. Definitivamente creo que no quieren ser ni siquiera la burguesía brasileña porque les es muy rentable ser lo que son. Es que muy rentable. Es que no tiene que ver con un deseo, no tiene que ver con una actitud inversora. Quiero decir, hay un discurso del sentido común que dice que el empresariado argentino vive del Estado. vive del Estado porque es lo único que puede hacer en una Argentina subdesarrollada. El desarrollo se consigue en base a esto que estábamos diciendo, en base a la capacidad de exportar y de competir en el mercado internacional. Esto es posible gracias a políticas en el comercio exterior, quiero decir, alianzas que van llevando a cabo las empresas privadas con el Estado. Lo que ha hecho agua es justamente esta alianza históricamente y por cuestiones que tienen que ver con contextos internacionales favorables o contrarios, digamos, a los objetivos que tienen que ver con el desarrollo económico. En este momento se le presenta tanto a Techín como al gobierno nacional una posibilidad de hacer competitiva a la Argentina para ganar espacios dentro del escenario latinoamericano. La política cambiaria es un ítem central en la definición de estas políticas y es lo que va a definir si Techín se asocia al Estado argentino o se asocia al Estado brasileño. En todo caso, si se asocia más al Estado argentino o termina asociándose definitivamente completamente al Estado brasileño. Siempre, ¿no? Siempre el dinero va, claro, viene, va. Se si compran, no, se venden socios, empresas. Pero claro, sí, son socios. Y te y digo si, esto. Y sí. El Estado kirchnerista, si sabe lo que le conviene, no va a querer perder de socio a la multinacional argentina más importante. Pero además, para culminar el programa y con las dificultades que hemos tenido y lamentablemente no pudimos hacer la charla de todos los jueves con Rulli, lamentablemente, porque la editorial había arrancado por ahí. Tené presente esto, que no es un invento de nuestra parte, sino recoger y atender los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, que son muy importantes para reflexionar, que es lo que intentamos hacer todas las mañanas. Cristina Fernández, en cada oportunidad en la que puede, y son muchas, se dirige a los argentinos y argentinas. Cuando digo varias oportunidades es que podés encontrar fácilmente esto que te voy a recordar. La presidenta señala, con insistencia, que todas las empresas que están en la Argentina son argentinas. Es decir, la Barrick es argentina. Techín es argentina. Cada una de las empresas que están aquí son argentinas para la presidenta. Y esa es una definición conceptual, ideológica, y que hace a lo que recién traía Bernardo Tosi, que tiene que ver con la vinculación de este Estado, porque estamos hablando de este momento, con estas empresas. Y la vinculación debe ser entendida también por las ventajas empresariales que se requieren y que se demandan en un mundo competitivo para sacar el beneficio que le permita al gobierno decir somos los primeros productores que lo ha hecho del acero o de aquellos tubos que son imprescindibles para transportar gas y petróleo, somos los primeros. El primero es Techín, pero la oferta es creer que somos los primeros. Yo no sabía que como argentino soy el primero, y debe reconocerme el mundo por ser argentino, que fabrico esos tubos y que estamos a la cabeza. No sé si llegan a comprender la inquietud, la manifestación, que cierre el acuerdo entre el Estado y las empresas. Si la competitividad no es la adecuada para Techín, Techín se irá a Brasil porque tiene un nicho importante. Y como el mundo es globalizado, y si hay algo que enseñan los economistas es encontrar la mayor potencialidad de un país para ser competitivos en un mundo globalizado, interdependiente, es que Techín lo tenemos acá, pero está en varias partes del mundo. ¿Qué es lo que en definitiva la Argentina puede ofrecer para ser competitivo en un mundo globalizado? La soja. Y eso queríamos charlar hoy, después de tantas vueltas, y respecto a su historia con Jorge Rulli. Es el potencial, por tierra, por extensión desde ya, por inversión tecnológica, es esto la Argentina, más el oro y el acero. El acero lo tiene Techín. La definición de Kicillof no fue vamos a fundir a Techín. La lectura que hice es que no se vaya Techín, porque deja no solamente dividendos, sino deja la construcción para que diga la señora presidenta, somos los primeros productores de acero. Y lo es Techín, Argentina, multinacional. Nos vamos. Fue complejo, dificultoso, pero lo hicimos. 11 y 11 minutos de la mañana, estuvo en la operación técnica y puesta en el aire y producción Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Chao, que tenga buena jornada. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.